El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad GLBTI para todo nuestro público de la ciudad de Quito y de todo el mundo también que nos escucha a través de www.casadelacultura.gov.es. Y aquí también que nos son fieles a la sintonía de la 940 AM. Así que bueno, una cordial bienvenida esta tarde a todos y a todas nuestros amigos y amigas que nos escuchan, deseándoles una linda tarde, sobre todo que está una tarde muy calurosa, muy muy bonita como para salir a pasear, para tomarse algo con tus amigos, ¿ah? Muy interesante. Bueno, hoy, tarde de martes de salud, como siempre en Punto Diverso estaremos tratando temas sobre salud en general, salud integral. Recuerden, la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, la salud es un bienestar integral, mental, psicológico, físico y social. Así que bueno, ¿cuántos de nosotros en realidad estamos muy saludables? Pues precisamente el tema de hoy es ese. ¿Cómo la salud mental, la que quizás creemos un poquito olvidada, la que creemos que no importa mucho, o que quizás mucha de la ciencia nos ha hecho creer que lo más importante es la salud física, pero no. Resulta que la salud mental influye muchísimo en lo que es el resto de nuestro cuerpo, sobre todo, ¿no es cierto? Influye más el tema mental sobre el tema físico. Y hoy vamos a hablar justamente sobre cierta parte de nuestra salud que tiene que ver con la salud mental y es el ámbito sexual. Muchas veces cuando pensamos en salud, muy pocas veces lo relacionamos con sexualidad. De una u otra manera, quizás por todas las condiciones, las creencias que se nos han dado, pensar en sexualidad pareciera que estuviera un poco lejos de lo que es la salud y más bien como que se lo pone en un lado un poco prohibido, ¿no? Pero en realidad la sexualidad está muy muy ligada a nuestra salud, sobre todo la salud mental. Y muchas veces también la sexualidad se lo ha concentrado solamente en términos de prevención de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual. Pero también cuando justamente a veces hablamos de enfermedades, hablamos de salud, justamente lo hacemos más referente al cuerpo. Pero ¿cuál es la relación que existe entre nuestra salud y la sexualidad? Y no necesariamente en el ámbito físico. Y justamente entonces estamos en un aspecto del psicológico y mental. Entonces, eso es lo que hoy trataremos en el tema. El tema de la salud y la sexualidad en el ámbito psicológico y mental. Comentamos un poquito acerca de un estudio de, según Lela Nicole, que es catedrática de la Universidad San Francisco de Quito, quien afirma que la falta de conciencia de que la sexualidad es una parte esencial, crucial, algo intrínseco de nuestra persona, de nuestro desarrollo psicológico y de salud integral, que además afecta diariamente a toda la sociedad hegemónica, pero principalmente llega a afectar a dos poblaciones en específico, a las mujeres y a la comunidad GLBTI, sobre todo aún más si son mujeres que pertenezcan a la comunidad GLBTI. Entonces, estaríamos hablando un poco de que quizás por todas las cargas sociales, ¿no es cierto?, por quizás vivir en un patriarcado, en el creer, ¿no es cierto?, que el género masculino es más fuerte que el femenino, eso influiría entonces en el hecho de que las mujeres y todos quienes salen o están fuera del género netamente masculino, estarían o se verían seriamente afectados en cuanto al desarrollo psicológico de su sexualidad. En una investigación realizada por Vanessa Riest, de la Universidad de Boston, se demostró que las constantes censuras, las prohibiciones y limitaciones que la sociedad va imponiendo en muchos de los ámbitos de nuestra vida, afectan justamente al desempeño, a la percepción de gozo e incluso a la sensación de orgasmos que puede tener una persona. El estudio, en este caso, fue realizado solo con mujeres. Precisamente por esta cuestión, ¿no? Porque justamente las mujeres son quizás las que más, inclusive, tienen que luchar contra sus propios valores, contra sus propias creencias y censuras, ¿no es cierto?, que le han sido impuestas desde muy pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, una mujer que pueda vivir de una manera mucho más libre y pueda gozar y disfrutar de su cuerpo, de su sexualidad, estaría mal vista. Pero lo más común es que la mujer esté censurada, se le prohíba estas libertades y por ende que tenga algunas limitaciones dentro de su percepción. Y quizás muchas de estas están perdiéndose de todos los beneficios que pueden traer gozar de tu sexualidad, gozar de una relación sexual placentera. ¿Y qué beneficios traen la sexualidad respecto a nuestro... ¿Qué beneficios traen las relaciones sexuales a nuestra salud mental, sobre todo? Y obviamente, esto caería o recaería en nuestra salud física. Vamos a hablar más adelante sobre esta temática, sobre los beneficios que traería entonces la sexualidad humana dentro de los dentro del ámbito mental y psicológico. Así que, ¿qué tal si vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con más de Punto Diverso? Bien, y volvemos aquí en Punto Diverso, escuchando esa magnífica canción, ¿eh? Muy acorde a nuestro tema de hoy, que es precisamente hablar sobre la sexualidad humana y esto, cómo traería beneficios mentales a nuestra salud, emocional, a nuestra salud psicológica, ¿sí? Y veamos, revisemos un poco, según estudios, cuáles son los beneficios que traerían las relaciones sexuales en nuestra salud mental. Por un lado, teniendo en cuenta que la actividad sexual es una de las fuentes de placer más importantes que tiene el ser humano, las sensaciones físicas que de las relaciones sexuales se pueden dar son innumerables, y muchas de ellas también son, no sé, como indescriptibles también, ¿no? Porque poder poner palabras a unas sensaciones es un poco difícil. Pero, ¿qué beneficia el sexo a nuestra mente? A continuación, descubramos un poco lo que las relaciones sexuales pueden hacer por nosotros, por nuestra salud. En primer lugar, mejora tu autoestima. Es definitivamente inevitable sentir o sentirte más bello o más bella después de haber tenido relaciones sexuales. La autoestima se impulsa a través de la capacidad de entregarte al placer y de disfrutar de ello. De ahí viene esta sensación de bienestar, de sentirte bien contigo mismo, con tu cuerpo. Y además también muchas veces aumenta la autoestima también cuando vemos o somos capaces de percibir nuestra capacidad que tenemos para hacer feliz a alguien más también, para hacer sentir placer a alguien más. Sin embargo, expertos en el tema afirman que la autoestima mejora, o la sexualidad, las relaciones sexuales deberían estar centradas más bien en nuestra capacidad de seres humanos, de cómo sentimos placer. Entregarnos a eso es una buena experiencia y algo que nos puede dejar muchos beneficios a nuestra salud mental. El segundo beneficio, que bueno, esto es un poco que también va de la mano de lo físico y lo psicológico, ¿no? Y es que el sexo también es un ejercicio eficaz como correr o caminar, y está comprobado que la práctica de algún deporte te hace sentir muy bien, ¿no es cierto? Eso está, inclusive hasta muchos de los terapistas psicológicos, hacer ejercicio es una de las formas, una de las mejores formas para poder aclarar tu mente, para poder relajarte, para poder bajar los estrés, la depresión, etcétera. Así que puedes hacer de las relaciones sexuales una práctica saludable, ¿no es cierto?, siempre y cuando sea con protección y con debida responsabilidad. Puede convertirse también, pues, en uno de tus deportes favoritos, sobre todo si también tienes una persona que con la cual puedas compartir eso, o si deseas también, pues, compartirlo con muchas personas. Pero el punto es que las caricias, las risas y besos producen muchos efectos positivos sobre tu mente a través de las endorfinas que libera tu cerebro. Las endorfinas son estas hormonas, las llamadas hormonas de la felicidad, las hormonas que te mantienen en buen ánimo. Y esas precisamente son las que se generan cuando vives un romance, cuando sientes esa sensación, esas maripositas en el estómago, como algunos lo describen. Pero, por supuesto, también el momento del acto sexual, el momento de las caricias, de los besos, de la felicidad que te produce estar con una persona a quien tú quieres, a quien tú desees. Mucho mejor, obviamente, el ejercicio es mucho mejor si lo haces con alguien especial, ¿no? Pero si no, pues también produce varios beneficios en cuanto a tu nivel mental, con tu nivel emocional y, por supuesto, al físico. Un tercer beneficio también es que varios estudios recientes revelaron que los orgasmos están relacionados directamente con la salud mental de alta calidad. Estos representarían una fluidez de sensualidad, de energía y de libertad, de sentirte libre. Sin embargo, no es necesario tener un orgasmo para experimentar los efectos positivos cognitivos, es decir, de nuestra mente. Los diferentes niveles de excitación, de adrenalina, de sensaciones placenteras que podremos tener durante una relación sexual, también benefician a tu mente, ¿no? Así que tampoco nos desesperemos si es que no llegamos a un orgasmo, ¿sí? Un refrán muy conocido es, quizás el llegar a la meta quizás no es lo que más te hace feliz, sino el camino, ¿no es cierto? El poder vivir el camino es quizás una de las cosas que también te produce mucha felicidad. Y esto relacionado con las relaciones sexuales es esto, quizás simplemente las caricias, los besos, tener estos diferentes niveles de excitación pueden también producir varios beneficios a tu mente. Así que si quieres un poco, de una manera también, para tener una mayor concentración, para poder tener una mayor fluidez creativa, ¿sí? De una u otra manera, ¿no es cierto?, las relaciones sexuales podrían traer estos efectos positivos a tu mente. Bueno, vamos a leer uno de los dos últimos beneficios que puede traer el sexo en tu vida. Una buena relación sexual, un buen momento íntimo con una pareja, elimina el estrés y la frustración. Definitivamente te relaja e invita a gozar del placer. A gozar placer que tu cuerpo está para eso. Tu cuerpo está predispuesto hacia eso, está hecho para sentir sensaciones y placer. Así que entregarle a tu cuerpo estas sensaciones sería más o menos como un regalo inclusive para eliminar el estrés y la frustración. Así que si estás estresado, frustrado y tu pareja te dice, te incita un poco, pues no le hagas a un lado, más bien invítalo y sigue dando rienda suelta a ese momento del romance. Por supuesto también ayuda muchísimo al dolor a nivel crónico y agudo. Estos momentos, ¿no es cierto?, de excitación sexual prolongada e intensa puede curar, entre otras cosas, la ansiedad, la depresión, la ira y la fatiga. Así que por ahí, amigos y amigas, si es que nos preguntamos a veces, chuta, ¿por qué será que estoy tan mal genio? ¿Qué será que tengo que hacer para no estar tan mal genio? Bueno, aquí tenemos quizás una buena solución. Haga el amor y no la guerra. Así sería el refrán para este caso. El último beneficio es que las relaciones sexuales tienen una fuerte carga emocional, en la cual se vinculan emociones y sentimientos como el amor, la pasión, el deseo, el respeto también, por supuesto. Y las relaciones sexuales propician la intimidad y la cercanía emocional en pareja. Así que además ayuda a las personas a sentirse felices en sus relaciones. Si una relación de alguna manera está un poco fallando, está un poco descuidada quizás, un poco entrar en el romance, un poco incitar a vivir unas sensaciones de placer sanas, saludables, con responsabilidad y mucho respeto, puede influir mucho a que las personas puedan llegar a sentirse felices y, por supuesto, mejorar una relación de pareja. Démosle a nuestro cuerpo el valor que se merece. Démosle también a nuestras sensaciones y a nuestra capacidad de ser seres sexuados y sexuales, de poder explotar esas capacidades que tiene nuestro cuerpo para poder ser un poquito más felices, para poder estar un poquito de mejor ánimo, para poder continuar con nuestras labores, con nuestras actividades diarias, quizás a veces también con esa rutina que a veces también nos agobia un poquito, y también para mejorar nuestra situación en el trabajo, nuestra concentración, nuestros niveles de para controlar también nuestro nivel de estrés, nivel de frustración. Si aliviamos un poco eso, seguramente todo nos saldrá mucho bien, inclusive lo que nos parecería a veces imposible, ¿no? Seguramente estos serán unos excelentes consejos para muchas personas que quizás quieran intentarlo, ¿no? Quieran hacer un poco, intentar explorar un poco más acerca de su cuerpo, su sexualidad, y de esta manera lograr unos mejores efectos en su vida emocional, psicológica y mental. Así vamos, de amigos y amigas, cerrando un poquito el tema de esta tarde. Espero que les haya interesado muchísimo el tema, que hayan tomado notas también de algunas cositas, de algunos consejos. Y bueno, ya saben, hagan el amor y no la guerra. Antes de cerrar con nuestro programa de esta tarde, solamente queríamos anunciarles darles alguna información muy importante. Recuerden que las actividades del Orgullo GLBTI continúan todo este mes hasta el 27 de junio, así que les invitamos a todos y a todas a que asistan a todo el ciclo de foros que se llevarán a cabo en la Universidad Central, en la Facultad de Economía. Allí se estarán llevando a cabo varios seminarios, ¿no es cierto?, que están en el marco de la sexualidad, están en el marco del género y la identidad. Les invitamos muchísimo a que vayan a ese evento de lunes a jueves, de este lunes 15 al jueves 18. Se llevarán a cabo varios foros, cineforos, conversatorios respecto a esta temática. Les invitamos entonces a que asistan allá. Esto está dentro del marco del orgullo. También, bueno, es un mes en el que estamos celebrando, estamos conmemorando y estamos también dando espacio a que podamos dialogar de estas temáticas. Quizás pongámonos a pensar un poco qué tiempo nosotros nos damos un poco para reflexionar sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra identidad de género, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra presencia, sobre nuestro cuerpo simplemente, no simplemente como una presencia física, sino nuestro cuerpo también como ese espacio, ¿no es cierto?, que tenemos para poder desarrollarnos, para poder expresarnos. Diariamente, solamente a veces con nuestra presencia, con nuestro cuerpo comunicamos muchísimo. Así que invitarles a que asistan a estas actividades. Este día viernes será también la inauguración de una exposición artística que se realizará en la galería El No Lugar. Eso está ubicado en la calle García Moreno y Olmedo. Les invitamos a que asistan a esta exposición también. Es una exposición definitivamente con varios artistas de la comunidad LGBTI que están expresando sus ideas y están expresando su visión acerca del mundo, acerca de su vida, acerca de lo que somos también como comunidad LGBTI. Un ejercicio un poco de una autoidentificación muy importante, así que a todos nuestros amigos y amigas que les interesen, que gusten del arte plástico, los invitamos a que asistan entonces este día viernes a las 7 de la noche en la galería El No Lugar, ubicado en García Moreno y Olmedo. Así que con esta información nos despedimos de esta ocasión, Punto Diverso. Nos estaremos escuchando la tarde de mañana, igualmente a las 4:30 de la tarde, aquí en Radio Casa de la Cultura. Punto Diverso, el encuentro con las diversidades.